Los días miércoles 28 y jueves 29 de julio se realizó en Santiago el taller La trata de personas, problemática emergente de la región. Esta actividad forma parte del proyecto regional contra la trata de personas del programa Mercosur Social y Solidario, impulsado en Chile por las ONGs ECO, Educación y Comunicaciones, CEDEJ, Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, y SOL, Solidaridad y Organización Local. Al taller de trata de personas asistieron principalmente mujeres de diferentes organizaciones sociales y medios de comunicación del país. Denise Araya, de la ONG Raíces, y una de las panelistas, señaló que en el año 2006 realizaron un estudio en nuestro país y que detectó en tres regiones 52 casos de niñas y niños víctimas de trata interna. Nosotros en el año 2006 detectamos en una investigación exploratoria que también fue apoyada por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, hicimos en la primera región, en la quinta región y en la región metropolitana, un estudio exploratorio sobre trata de niños, niñas y adolescentes, y ahí detectamos 52 casos de niños tratados con fines de explotación sexual. ¿Ya? El 74% de esos niños era trata interna, o sea, sin cruce de frontera. No había trata internacional, eran muy poquitos los que detectamos que había trata internacional, porque nuestras fronteras son rigurosas con los niños y niñas, en ese sentido tenemos una mayor protección, pero eso no implica que no exista y que a lo mejor no la estamos detectando lo suficiente, porque para investigar socialmente todos estos temas hay que meterse en el submundo, hay que meterse en el mundo de la mafia, hay que entrevistar gente que está metida en el narcotráfico, en fin. Entonces son, imagínate, son las cifras que podemos obtener, ¿cómo serán las reales? Patricia Olea, de la organización SOL, Solidaridad y Organización Local, dijo que uno de los objetivos de este taller es sensibilizar acerca de un tema que es emergente en nuestro país y que afecta a todas y todos. Tiene varios objetivos, como dar a conocer el programa, dar a conocer lo que significa contextualizar esta iniciativa en el Mercosur Social y Solidario. Pero principalmente corresponde a la sensibilización. Sensibilización, información sobre el problema de la trata, porque nuestro país es otra forma de violencia hacia, principalmente hacia mujeres y niñas, que está totalmente invisibilizada. No tenemos información, no tenemos estadística, no tenemos datos, no tenemos legislación. Por lo tanto, este delito, que es un crimen, que corresponde a las redes de crimen organizado en el mundo, está totalmente invisibilizado y fácil de que ocurra. El problema de la trata afecta a todos y a todas. Actualmente, en Chile, un proyecto de ley yace desde el año 2007 en el Congreso, sin lograr avanzar en su trámite legislativo, motivo por el cual, al año 2010, se siguen cometiendo delitos que afectan a las personas en su integridad física, dignidad y derechos humanos, pues al no existir una ley que los sancione, muchos casos de trata de personas quedan en la impunidad. Informó Rodrigo González, de Radio Conciencia.